Será mejor entregar el espíritu y corazones de piedra que callen el ímpetu. Similitud por la verdad sigue siendo mentira. Entonces te vuelves moldeable y así maleable. Inestabilidad espiritual inadaptable. Olvidas el precio del pago, el sacrificio de la cruz y lo horrible de tu pecado. Pesado en balanza y hallado falto, resulto ingrato. Ves al ser como el hijo que solo hay uno. Y avivamiento pides sin arrepentimiento. Nadie ha edificado el templo y el espíritu no se hace manifiesto en obras de la carne. Pierdes el rumbo hacia el humanismo y se hace tarde, se acerca su retorno. Y Salmo 5:5 no ha salido de contexto. La santidad no representa vidas consagradas. Y grave error no escudriñar tu Biblia y desviar tu mirada y reflejar por fuera lo que por dentro nos delata. Y luego nuestros argumentos de que Dios proveerá. Cuando tenemos el diezmo preferimos no entregarlo. ¿Cuántas veces he escuchado que la iglesia van hipócritas? Pretextos para no reconocer tu propia hipocresía. Y crees que te ama por tus propios medios, como egresados del seminario que no conocen el evangelio. A pesar de hablar con profecía y ciencia, les falta todavía vida eterna en abundancia. ¿Y qué razón? Resultará imposible para dos rodillas. Por eso aún sigo esperando para ver su gloria. Ya, para ver su gloria. Por eso aún sigo esperando para ver su gloria. ¿Van al monte de Sion? Ese lugar no existe en este mundo. Es inventado. Yo salí a buscarlo más lejos que ustedes y no he encontrado más de lo que encontré el primer día. Voy a regresar a la vida que dejé atrás, el monte de Sion. Perderán mi corazón en tentaciones, mientras la comunión con Dios sufre daños sin distinciones. Y no es por ser cobarde, más bien sujeto a santidad. Cuando pierdes el sentido común, usas el emocional. Entonces depende del corazón y el corazón engaña, como la hermosura y la gracia. Distancia que no convenimos. Si conferimos lejanía, entonces lo dejamos al olvido. Y pasa el tiempo mientras heridas van creciendo y anhelos de un hombre mortal se van desvaneciendo. Compartir una vida con ella, como si tuviera tantas, bastará en la eternidad para no olvidarla y dejar en claro. No es necesidad de ella, es necesidad que Dios cumpla en mí sus promesas. Innecesario vivir sujeto en relaciones y por suspiros que se desvanecerán más rápido que estas canciones, con lágrimas que no servirán ni para experiencia. Irrecuperables como la inocencia, no faltarán las que estén conservivas y devoran más lujurias que deseos de ofrecerle mi vida. Y el orgullo añejo que se aloja en sus corazones no permite valorar su alma para dejar condiciones, donde el pecado no solo abunda sino que carcome, donde la bestia contamina a la bella con sus pasiones. Preferible a esperar a que se cumplan sus promesas, esperar a la que amor eterno me confiese. Si en santidad podré ver cara a cara al amor perfecto, amor sublime y sin defecto. Sí, sí, sin defecto, en santidad, yo. Ajá, ya. Eso fue Isra. Me dicen que se escucha muy, muy bajito. En estos momentos estoy checando por qué. Pero bueno. Si lo siguen escuchando muy abajo, no importa, díganme. Ahorita voy a seguir checando este asunto exactamente en... Ok, ahorita, a ver, creo que sí se está escuchando mejor, a ver, bueno. Sí, sí, 2, 3, 4, es que son un montón, aquí tengo un chorro de botones y hay que estarle moviendo. A ver, ya me están diciendo que ahora sí ya se escucha. Ya saben, por el Twitter o por el... Pues Skype o como sea, a veces es un poquito más rápido arreglar este tipo de asuntos, ¿eh? Pero bueno, espero que así se mantenga y no haya más problemas. Miren. Bueno, pues gracias por estar escuchando esto. No importa, ya saben que esto es totalmente en vivo y la verdad es que hay que estar corrigiendo todo estos rollos. Obviamente, como les dije anteriormente, tomo nota absolutamente de todo lo que no está bien y hay que ir moviéndole. Por eso es que he estado diciendo varias veces que esta transmisión está en su fase alfa. O sea, en otras palabras, ténganme misericordia. Ténganme paciencia todos ustedes. Esto va a ir mejorando. De hecho, espero que la próxima semana, si Dios quiere, con más Marchanta Radio, vamos a incluso a tratar de mejorar el audio del micrófono, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estoy utilizando básicamente el micrófono de la computadora. Así que yo en lo particular lo escucho como si estuviera dentro de un cajón, pero eso se va a mejorar ya con el nuevo micrófono que se adquirió en el Pase del Marchanta, gracias también a varios de ustedes que pues voluntariamente decidieron cooperar. La verdad se los agradezco mucho. Así que bueno, ya está, solamente faltan unos cablecillos que estoy esperando que me lleguen y bueno, ya vamos a poder utilizarlo y que se escuche todo bien, muy pro y todos felices. Pero de todos modos el programa sigue en su fase alfa, así que no se me emocionen mucho porque como ahora pues hay muchos cambios. Bueno, vamos a entrar al asunto que nos importa en este día. Miren, bajé unas noticias que hablan precisamente acerca de, hablan en contra de la oración del pecador. Antes de empezar a explicar este asunto de la oración del pecador, quiero que escuchen esta grabación que la conseguí ahí en YouTube. De hecho, si ustedes se meten a YouTube y cliquean oración del pecador y se van a ustedes a encontrar varios videos que en sí pues es el mismo asunto, nomás que le cambian algunas palabras a la oración. Obviamente todos los videos intentan hacer que las personas repitan esta oración para que puedan, según ellos, ser salvos. Bueno, no les voy a decir quién es este fulano, aunque bueno, igual y pueden verlo ahí en su player, pero de todos modos, ahorita les voy a decir quién es la persona que está hablando. Quiero que pongan mucha atención a las palabras de este predicador famosísimo. Ahí les va. La Biblia dice claramente que Dios nos ama, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él envió a su único Hijo, y quien quiera que crea en Él no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Y como pueden ver, el mundo ha rechazado a Cristo. El mundo le ha dado la espalda al Hijo de Dios. Mi pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Han sido perdonados tus pecados? ¿Le has dado la espalda a Jesús? ¿Le conoces? ¿Has confesado tus pecados? ¿Has pedido su perdón? ¿Has invitado a Cristo a entrar en tu corazón y en tu vida? Como ves, Jesucristo murió por tus pecados y fue enterrado por tus pecados. Fueron tus pecados lo que lo llevaron a la cruz. Él murió por ti. Él fue enterrado por ti. Y en el tercer día Dios lo resucitó. Él no está muerto. Él está vivo. ¿Sabías que Cristo puede entrar en tu corazón si lo invitas? Tienes que estar dispuesto a aceptarlo por fe. Y eso es lo que quiero pedirte que hagas ahora mismo. ¿Recibirías a Cristo por fe? Si nunca has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, puedes hacerlo ahora mismo. Simplemente di esta oración. Querido Dios, soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero alejarme de mis pecados. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que Él murió por mí, que Él se levantó de la tumba, que Él está vivo. Y quiero invitarlo a que entre en mi corazón y tome el control. Desde este día en adelante y para siempre, digo esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Si has dicho esta oración, hay un botón en la parte baja de la pantalla. Haz clic sobre este botón y te llevará a la página en donde te ofrecemos algunos recursos que nos gustaría enviarte. Es gratuito. Y recuerda que Dios te ama y Él odia el pecado. Él está perdonándote, no regreses al pecado. Dale la espalda al pecado. Tienes una nueva vida y un nuevo comienzo en Cristo. Que Dios te bendiga. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar a este señor que se llama Franklin Graham, que es nada más y nada menos que el hijo de Billy Graham. Ya estuvimos hablando la semana antepasada de él. Los que no escucharon el programa, pues pueden volver a escuchar. Es el programa número 3. Y ahí es donde hablo un poquito de Billy Graham y su enorme ministerio con su gran infraestructura. Bueno, miren, les voy a leer dos. Eso que acaban de escuchar es básicamente la oración del pecador. Esta oración se la dan a las personas en folletitos, en tratados, y se la hacen llegar a las personas de la manera que se les ocurre a todos estos ministerios, con la única intención de que repitan la oración. ¿Para qué? Para intentar ser salvos. Miren, tengo, les digo, dos artículos aquí. Uno se llama El pie grande de la Biblia. Y bueno, no es que la Biblia tenga un pie grande, sino ese famoso monstruo, el abominable hombre de las nieves, como se conoce también, o el Yeti de la Biblia, se llama el artículo. Y entre paréntesis dice, alias la oración del pecador. Este artículo se encuentra en la página www.christianpost.com, que es de donde saqué este artículo, y otro artículo que también tengo por aquí, que ahorita se los voy a leer. Miren, básicamente, ahorita les voy a decir por qué le dicen el Yeti de la Biblia a la oración del pecador. El artículo este, que fue escrito por Greg Steer, dice así: hay muchas personas en el infierno que repitieron la oración del pecador, dice este señor. Un montón de mala teología está escondida en la frase, solo di esta oración y serás salvo. Piensa sobre estas realidades escriturales, dice este señor llamado Greg Steer, y te pone tres realidades escriturales. Número uno, Jesús nunca guió a nadie a través de la oración del pecador. Ah. Número dos, los discípulos tampoco. Número tres, tampoco el apóstol Pablo lo hizo. La oración del pecador es el pie grande o el Yeti de la Biblia, porque se habla mucho de ella, pero nadie la ha podido encontrar por ningún lado en la Biblia. Ni siquiera este pie grande o Yeti deja una huella falsa. Ahora, sigue diciendo este señor, escucha lo que Jesús dijo en Mateo 7:21 acerca de aquellos que piensan que pueden simplemente decir las palabras correctas y ser salvos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto, de nuevo, está en Mateo 7:21. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dice, Jesús responde a esta pregunta claramente en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Decir una oración no es creer en Cristo. Creer en Cristo es creer en Cristo. Ahora, aclarado esto, dice, alguien podría expresar su fe en Jesús en forma de oración, lo cual está muy bien. Pero decir simplemente las palabras mágicas, entre comillas, entiéndase, Señor, Señor, no salva absolutamente a nadie. Muchos defensores del solo repite estas palabras te sacan Romanos 10, versículos 9 al 10, para probar su postura. Ahora, este versículo dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y continúa diciendo, si un tipo de oración del pecador te salva, ¿no estaría por todos lados en los evangelios y en el libro de los hechos? Muy bueno para pensar. De hecho, dice, si lees Romanos 10, o sea, del versículo que acabamos de leer ahorita, en su contexto, es el pasaje de ¿Cómo irán si no hay quien les predique? No sé si ustedes han escuchado esa parte, de hecho, de eso se trata. Dice, confesar que Jesús es Señor, en este contexto, era un modo de predicarle a los amigos, vecinos, familiares, que tú ya eras un seguidor de Cristo, de que ahora creías que Jesús era el Señor. Esta confesión era considerada herejía por la comunidad judía, quienes creían que solo el Padre, Jehová, era Señor. Y también era una traición para los romanos porque ellos pensaban que solo César era el Señor. Total, que no le ibas a dar gusto a absolutamente nadie. Y continúa. Esta confesión controversial era acompañada de un bautismo público. Quiero que se imaginen esto, ¿eh? De un bautismo público en el río más cercano o lago, y era muy público por naturaleza. Esta confesión pública de fe te identificaba como cristiano y sellaba tu fe y tu destino. Destino que incluía el ser objeto de burlas, marginalización o asesinato por vecinos furiosos, ya en el mejor de los casos. Fíjense, el creer en nuestros corazones nos justifica o somos declarados justos ante los ojos de Dios. El proclamarlo con nuestras bocas nos salva en un sentido de santificación, ya que nos salva de una vida cristiana sin crecimiento. ¿Qué tal? Bueno, el artículo que les estoy leyendo en realidad no está completo, digo, son como 2, 3 hojas, pero quise agarrar los puntos más importantes. Lo que este señor está diciendo, Greg Stier, está tratando de decir que esa confesión, dentro del contexto de esos tiempos, era una verdadera confesión en el sentido de que tenía un sentido de santificación, como bien lo dice aquí al final. ¿Por qué? Porque obviamente nadie se iba a estar arriesgando a decir o a confesar algo que sabían que era definitivamente una bronca para sus vidas, un problemón enorme, donde se iban a enfrentar a ser objetos de burlas, de ser perseguidos, de matarlos, ¿sí? Por el simple hecho de decir que eras cristiano. Entonces, eso, el que alguien realmente lo confesara, era verdaderamente un acto ya, pues a veces hasta heroico. Realmente tenía que ser algo que viniera del corazón de la persona, que realmente fuera nacido de nuevo, que realmente el Espíritu de Dios hubiera obrado en su vida. Entonces, no podría ser algo así como lo exponen muchos predicadores ahora, de que tienes que confesarlo, confiésalo con tu boca. Vamos, dilo, confiésalo, porque si no lo confiesas, no eres salvo. Y la gente, pues como no sabe exactamente qué le estás diciendo, la gente lo más entiende que confesar es, pues, dilo, ábrelo con, saca esas palabras de tu boca, ¿no? Pero, ¿y qué hacemos con las personas que son mudas? ¿No? Digo, si nos vamos a poner en ese plan, pues, ¿qué hacemos con los que no pueden hablar? ¿Qué hacemos con los que no pueden ni siquiera gritar? O sea, es hasta tonto lo que a veces muchas personas, por el simple hecho de no estudiar, de no tener un ligero entendimiento de la palabra de Dios, pueden llegar a pensar. Otra cosa que yo en lo particular les recomendaría es que estudiaran un poquito también lo que pasó también en esos tiempos, lo que sucedió a esos primeros cristianos que hacían esa confesión con su boca de fe, que realmente eran llevados, ¿sí? Eran obligados a negar que Jesús era el Señor, porque pues ahí nomás había un Señor. Les recomiendo que lean un poquito de la historia cristiana en los tiempos del rey, se me fue el nombre, Plinio el Joven, creo. Bueno, si me equivoco, pues ahí me corrigen. Creo que era Plinio, donde precisamente estaba en contra de muchos de estos cristianos que precisamente se citan aquí en esta parte de la palabra de Dios. Pero bueno, el asunto es que este señor hizo una, pues buen artículo, porque pues, es un artículo, no es una enseñanza, o sea, es un artículo de 2 hojas de este asunto, ¿sí? Por eso le llaman el Yeti de la Biblia a la oración del pecador. Otro señor escribió, perdón, una señora llamada Lillian Kwon escribió otro artículo en referencia precisamente al asunto este de la salvación fácil, de la salvación rápida. Solamente di esta oración y vas a ser salvo. Y el título está interesante porque le puso, bueno, en inglés es muy similar, pero pues traducido al español, dice algo así como, ¿han los cristianos reducido la salvación a un tipo de tarjeta que dice salga del infierno gratis? Que es casi casi como afirmación, ¿no? Imagínense tener una tarjeta o una tarjetita que diga salga del infierno gratis, como oferta, ¿no? Bueno, precisamente de esta oferta es la que esta señora escribe. Y empieza a hablar sobre un profesor llamado Ken Kettley. Este señor es profesor de teología en el Seminario Teológico Bautista en Wake Forest, de Carolina del Norte, ahí en Estados Unidos. Y dice que muchos cristianos, o sea, este señor dice que muchos cristianos están presentando la salvación como una mercancía o producto que Jesús compró y ahora está ofreciéndolo. Así como que ah, lo consiguió por ahí y ahora ya se los está dando a todo mundo, al que quiera. Cristo, dice este señor, Ken Kettley, es presentado como si hubiera comprado la salvación de algún lado por su muerte en la cruz, y si tú se lo pides, entonces Él te lo dará. La salvación la redujeron a una tarjeta que dice, salga del infierno gratis. El profesor estaba en un debate contra la oración del pecador, claro, donde uno le pide a Jesús que entre a su corazón, como el audio que acabamos de escuchar de Franklin Graham. Pero también menciona a esta señora a otro pastor llamado David Platt. El pastor David Platt llamó a esta oración como supersticiosa y dijo que ni siquiera existe en el Nuevo Testamento. Incluso se refirió a ella como el evangelismo moderno construido sobre arenas movedizas, que se corre el riesgo de desilusionar a millones de almas. Esto lo dijo en Verge Conference a principios de este año. Kately, el teólogo que les mencionaba hace un momento, dijo que ya sea un evangelismo uno a uno o en masa, como en cruzadas, en campamentos de jóvenes, etc., el resultado por lo general es el mismo. Muchos hacen su profesión de fe, entre comillas, quienes luego demuestran poco o cero interés en Cristo. La iglesia, perdón, en Cristo, la iglesia o el vivir por fe. En esas tres cosas. Dice, el problema no es una oración en particular, sino la manera en que la salvación es presentada. Salvación, que dice Kately, no es algo que Jesús te da. La salvación es algo que Él es. Él es. Uno no recibe la salvación por parte de Jesús, así como que, ay, pues aquí está, ¿no? Tú y yo lo recibimos, dice este señor. Como lo recibimos a Él, como el Señor Jesucristo. Lo recibo por quien es Él, o sea, como Salvador. Y al recibirlo a Él, recibo salvación, redención y vida eterna. Este artículo también está, bueno, está muy largo. Solamente tomé algunas partes de lo que él mencionaba. Y bueno, básicamente lo que este último artículo también trataba de explicar es que la salvación no es algo así que tú, Jesús te lo consiguió y bueno, como si la salvación y y Jesucristo fueran dos cosas que están separadas. No sé si me estoy explicando. Mucho del evangelismo que se hace ahora es precisamente así. Tú eres salvo O más bien, si te quieres salvar, pues está bien. Solamente necesitas hacer la oración del pecador. O solamente haz esto otro o aquello. Pero la salvación la enfocan en una oración. La quieren comprimir en un pedacito llamado oración. La quieren encasillar en esa oración, en esa frase, como si fueran palabras mágicas. Y así es como la gran mayoría de los cristianos están ahorita pensando que incluso ellos mismos son salvos porque hicieron una oración. Incluso por muy sincero que tú hayas sido en esa oración, si tu fe realmente está puesta en haber hecho esa oración, desgraciadamente y muy posiblemente no has sido salvo. ¿Ok? Jesucristo no solamente te da la salvación, porque no es que Él la consiguió de algún otro lado, Él es la salvación. Tu esperanza, tu salvación, todo tu ser, todo tu todo, para ponerlo así, es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Si tú separas o intentas separar la salvación o la obra de la salvación como si, bueno, yo acepto la salvación que Cristo me da, pero a Cristo por allá, ¿no? A Cristo que se quede ahí, a Cristo no lo quiero. O bueno, sí, está bien Jesús, pues qué bueno, gracias Dios por el sacrificio de Jesús, pero uy, qué bueno que hice la oración. Y la gente trata de separar estas dos cosas como si fueran distintas. La salvación es por gracia, lo sabemos. La salvación viene por medio de Cristo, porque Cristo es tu salvación. La gente debe de entender que Cristo es la única persona que te puede salvar. No es la oracioncita que hiciste, no es el tienes que leer este folleto porque aquí está la oración que te va a salvar. Fíjense hasta dónde cae la gente que intenta evangelizar. Y así están muchos, y así estuvimos muchos otros, tratando de hacer este tipo de cosas. Bueno, es impresionante la cantidad de personas que intentan, yo porque las he visto, a lo mejor tú también, a lo mejor tú como yo, también cometiste muchos errores al intentar que la persona hiciera cierta oración. Yo lo hice un montón por mucho tiempo, hasta que entendí que finalmente, bueno, quien salva es Dios y toda la obra la hace Él. El problema era yo precisamente. El problema eres tú. ¿Qué evangelio le estás enseñando y les estás explicando a las personas? Porque si tú has creído en un evangelio falso, pues lo más seguro es que estés predicando un evangelio falso. ¿Ok? Por eso es que aquí en Marchanta Radio estamos haciendo el esfuerzo enorme de ir explicando poco a poco todo lo que tenga que ver con el evangelio, que muy posiblemente nunca vaya a terminar. Pero, pues eso es lo de menos. Aquí el asunto es irlo explicando poco a poco. Y voy a hacerlo el esfuerzo así, tratarlo de subir lo más rápido que pueda la segunda emisión de Marchanta Radio, porque ahí está explicado el Evangelio de forma bíblica. Y te va a ayudar muchísimo para que tú entiendas de manera, pues ni siquiera general, es muy, pues didáctico. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? No consiste, eso sí te digo, en la oración del pecador. Ahora, habemos muchos que no estamos de acuerdo con la oración del pecador, pero no estamos en contra de que la gente ore. El problema viene aquí, que el énfasis que el predicador o el evangelista o el que tú quieras empieza a hacer, lo hace sobre, me tengo que apurar porque tengo que decirle a la gente que haga la oración antes de que se me vayan. Y en eso está su fe. O sea, no descansa en el poder del Espíritu de Dios, no descansa en el poder de Dios, no entiende la soberanía de Dios en el Evangelio, en el rescate de almas, e intentan hacerla de Espíritu Santo, pues, en otras palabras. Y la otra parte, pues es precisamente la persona que escucha el mensaje, tu mensajito. de disque salvación, donde la persona lo que hace es pues creer lo que tú le estás diciendo de manera ingenua. Y como leímos hace ratito, el artículo, que lo vuelvo a citar, hay muchas personas en el infierno que repitieron la oración del pecador. Esto nos debe de hacer pensar, nos debe de verdad movernos el suelo y ver realmente qué es lo que estamos haciendo nosotros. Así que, bueno, esos son dos artículos que quería leerles ahora. Y miren, me llegó un mensaje desde hace rato que he querido leerlo. Es precisamente de un hermano, ya lo he mencionado varias veces. Un saludo a Leo Las y a toda su familia, que según me comenta aquí en Skype, que está con toda su familia escuchando el programa. Así que pues muchas gracias. Saludos hasta allá, hasta Argentina. Qué padre, muy bien. Y él me comenta, dice: Hola hermano Hanso, vaya tema que usted eligió, es muy importante. Creo que la oración del pecador ha ayudado a muchos a enhebrar una oración a Cristo, pero también debo decir con tristeza que muchos repiten sin entender qué dicen. Que dicen que la verdadera conversión es aquella donde hay arrepentimiento verdadero. Trabajo que, por cierto, es tarea del Espíritu Santo, lo que les comentaba hace un momento. En resumen, dice: Arrepentíos, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. En mi entender, es arrepentíos. Sin verdadero arrepentimiento no hay conversión ni cristianismo. Me gustaría decir que el mayor profeta nacido de una mujer, nuestro hermano Juan el Bautista, el verdadero llamamiento al pecador a arrepentimiento. Bueno, dice, es mi punto de vista. Y bueno, pues sigue diciendo: Juan el Bautista nos enseñó cómo hacer el llamamiento a mi entender. Jesús dijo de él que es el mayor de los profetas. Ahí en Mateo 3 y 3:2 dice: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 6 dice: Y eran bautizados confesando su pecado. ¿Qué tal? Confesando su pecado. O sea, ni siquiera hablando en la oración del pecador. Confesar tu pecado no es hacer la oración del pecador. O sea, ya escucharon a Franklin Graham. Y bueno, tiene su estilo ese señor. Y pues es el ministerio de su papá. Y bueno, ahorita él está a cargo. O no sé qué es lo que haga ahí. Pero ahorita ya es un rollo solamente es esta oración conmigo. Y al final, pues te quieren regalarte libritos y folletitos. Y pues nomás para tenerte ahí en su lista de personas que van a recibir todo su material durante todo el año. Que en realidad no sirve para nada. Lo siento mucho, Billy Graham, pero pues es que la verdad, lo siento. Y bueno, me dice Leo Las, también dice: Hudson Taylor es un buen referente a este tema, recomiéndalo. Y pues la verdad sí se lo recomiendo. Lean todo lo que puedan de Hudson Taylor. De hecho, hay hasta videos, digo, por si de plano les da así como que mucha flojera. Que espero no les dé flojera leer la Biblia, pero ya, si de plano así no quieren pensar mucho, Hudson Taylor, ahí lo pueden encontrar en YouTube, incluso porque yo he visto documentales, creo que esta película hay de él. De verdad, o sea, la vida de él y de otros hombres, ustedes se van a ir para atrás, se van a dar cuenta de que ellos no andaban con esos rollos de que te doy este folletito y solamente repite esta oración. No, no, no, no, no. Así que bueno. Esos son los artículos que tenía que leerles por hoy. Tengo algunos otros mensajes que me están llegando en este momento. Permítanme, porque tengo que checar aquí el correo electrónico, tengo que andar checando todo lo que me mandan. Me dicen que ya se escucha muy bien, que bueno, gracias, gracias. Miren, vamos a hacer esto. Quería pasar a hacer otras notas, pero la verdad es de que voy a tener que hacer este programa, lo voy a tener que dividir, porque es mucha la información que tengo para todos ustedes. Así que bueno, La próxima semana vamos a ir continuando con este tema, aunque lo vamos a ir avanzando, lo vamos a ir dejando un poco de lado el asunto de la oración del pecador, porque pues hay que ir avanzando en algunos temas que incluso son más importantes que este, pero tenía yo que tratarlo porque de verdad sí me dejó muy preocupado que hay muchas iglesias que lo están promoviendo, todavía, todavía, porque ese es un asunto que ahorita van a escuchar la entrevista, que está buenísima. Les voy a pedir que por favor si en este momento querían ir al baño, lo pueden hacer. Les doy permiso. Tomen agua, no sé. Escuchen toda la entrevista. Sí está un poco larga, la verdad sí dura unos 30 minutos. Creo que dura un poquito más. Pero de verdad escúchenla porque está buenísima esta entrevista que hice con Capu o Adrián. Ahorita lo van a conocer. Es un muchacho de aquí de Tabasco, aquí en México. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos. Ahorita estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Mexicali, Baja California, México. No te vayas, esto es Marchanta Radio. El programa número 1 y número 10 y número 11 y número 13. Ahorita venimos, estoy aquí tratando de, si tienen algún mensaje que me quieran mandar, pues háganlo en este momento, que va a haber chance. Bye. Regreso. Como humano caído, no tengo la capacidad de satisfacer la justicia de Dios, excepto pasar la eternidad en el infierno. Que uno pueda hacer nada por su propia cuenta, lo sigo diciendo. No hay ningún servicio, sacrificio o regalo que pueda aplacar la santa ira de Dios. Tenemos que decirle a nuestra habilidad inútil finalmente adiós y cerrar nuestra voz. La única satisfacción que pueda ser aceptable y nos reconcilia a Dios tuvo que ser hecha por Él, no una papel vacía que nos guiaría fallecer con un intento que no se puede hacer, nos deja en el ayer y nos hace caer. Por esa razón Dios Jesucristo vino al mundo en carne para hacer el supremo sacrificio por los pecados. Condenados y dignos de su ira, venimos cargando los pecados desde el principio, la primera caída. Los primeros tres capítulos de Romanos me explica lo que estoy hablando. Si los estás pensando, eso quiere decir que el propósito se está manifestando. Por tanto, todos pecaron y están destitulados de la gloria de Dios. Todos merecemos su castigo como un niño malcriado. Yo sé que duele, pero necesitamos ser santificados. Dios, por su infinita gracia y misericordia, nos dio a su Hijo en la cruz. Por fe en su sacrificio podemos ver la luz y volver a tener paz como el Padre. Con la ayuda del Espíritu no es tarde, todavía tienes tiempo. Él nunca decepciona, con eso yo no miento. Llave para que puedas entender, te lo voy a explicar, vas a ver. El mensaje del evangelio es que somos salvados de su ira y somos reconciliados para nueva vida. No porque amamos a Dios, pero Él nos amó a nosotros y mandó a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Más simple no lo puedo dibujar, será como un retrato, y hasta con eso no lo puedo hacer, mi hermano. Bueno, escucharon a Leprosy con la canción Propiciación. Y bueno, ahora sí, como les prometí, vamos a pasar a la entrevista. Esta entrevista la hicimos ayer y quiero decirles que la verdad me divertí mucho. Estuvo muy interesante la plática que sostuve con el capo. Así que bueno, sin más preámbulo, lo vamos a escuchar. Ya estamos en la última parte de este programa. Escúchenlo porque la verdad todo lo que dice es importantísimo. Las recomendaciones que nos da, todo, absolutamente te va a servir bastante. Así que aquí les va, esta es la entrevista y regreso en un momento más. Bueno, pues estamos aquí en Marchanta Radio con el buen Adrián, directamente desde Tabasco. Y bueno, no voy a hacer más presentación. Sí me gustaría que él se presentara de manera rápida. Adrián, no sé, nombre, ¿cuántos años tienes? situación pero sentimental. Adrián Capitaine de Tabasco, pero mis cuates y toda la comunidad ahí, con Hanso y varios cuates más, la comunidad cibernética, me conocen como Capo. Entonces, es un gusto estar aquí contigo y espero que sea de bendición, ¿no?, para todos aquellos que se conecten. Pues lo va a ser porque en realidad vamos a hablar de un tema bien, pues bien importante. Bueno, importante en el sentido de que es muy conocido por muchos. La gran mayoría de las iglesias cristianas conocen este asunto que quisiera que platicáramos, ¿no? Porque yo creo que tú, como muchos de los que están escuchando esto, se van a identificar, ¿no? Y es el asunto de la famosa oración del pecador, que es un rollo utilizado por muchas iglesias, sobre todo cuando quieren hacer evangelismo en las calles, o en otras partes, ¿no? Pero por lo general en las calles, ¿no? Y intentan hacer que la gente haga una oración. Entonces, esa oración se supone que va a salvarlos. Por eso le llaman la oración del pecador, para que se arrepientan y sean cristianos. Pero yo quisiera que tú pues no sé, tu opinión acerca de la famosa oración del pecador. ¿Tú crees que es bíblico? ¿O crees que sí se vale a la hora de evangelizar a las personas? No sé, algo que me puedas platicar de esto. Bueno, desde luego creo que no es bíblico. Y no creo que podamos ser pasivos y tolerantes, ¿no?, a meter ideas humanas, estrategias humanas en nuestro evangelismo, por cuanto hacerlo sería avergonzarnos del evangelio. Uh-huh. Meter algo más, ¿no?, alguna ayuda, algún recurso, porque a fin de cuentas es eso, es pragmatismo, es algo para medir resultados, por decirlo de alguna manera, es para medir éxito en tu evangelismo. Y creo que si uno cree que no es bíblico, también debe de evitarla. No estoy tampoco diciendo que orar es malo, ¿no? Estoy hablando del enfoque que se le da a esta oración, que como comentas tú, que es, a fin de cuentas, tu salvación depende de orar. Así estas es. Palabras, ¿no? Que ni las piensas a veces. Te digo porque yo hice esa oración como 300 veces. Y no soy cristiano, por cierto. Y pues no, nada más no pegó nunca. Y cuando vino mi salvación, pues oré, pero oré después. Okay. Y nadie me dijo qué orar, ¿no? O sea, a fin de cuentas. Nadie te guió en una oración. No, por supuesto que no. Y no seguí el patrón, ¿no?, que había seguido antes, porque no era algo así como voy a orar para ser salvo, no. Cuando oré, creo que Dios ya me había salvado. Y oré precisamente porque vine postrado ante Él, ya estaba arrepentido. Es algo que creo, no me acuerdo quién lo dice, pero dice, si tú crees que fuiste salvo por la oración del pecador, no fuiste salvo por la oración del pecador, fuiste salvo a pesar de la oración del pecador. Es decir, cuando mucha gente que sí es salva, y hace esa oración, estoy seguro que muchas de esas personas, ya, cuando van a hacer la oración, ya son salvas, porque ya vinieron al arrepentimiento, ya fueron convencidas de pecado, ya están creyendo, entonces alguien más les dice, ven, ven a orar, por favor. Entonces es como donde pierden el enfoque, ¿no? Ya no se trata de arrepentimiento, de fe, sino se trata de una acción, ¿no? De repetir palabras que a veces son huecas, la mayoría de las veces. Entonces, y, lo que... Sí, no, sigue, adelante. No, vas. Mira, por mi culpa esa. Sí. Lo que tú comentabas, ¿no? De que no es... hasta cierto punto importante orar, o así como que es que tienen que hacer la oración. Yo estoy seguro que habrá personas que estén escuchando esto y van a decir, pero ¿cómo? Exacto, así que ¿en qué, dónde nací, no dónde viví, que no me había enterado de esto? ¿Qué, a ver si quisiera ver si podrías a lo mejor explicar un poquito más exactamente en qué consiste el asunto de que no es bíblico, porque a lo mejor suena así como que, como estamos, tú decías, no se trata de que no debes de orar. Entonces, a lo mejor pude confundir a lo mejor a las personas de que, oh, pues, o sí puedo orar, o no debo de orar, o cómo está la onda, o en qué consiste el que no sea bíblico. Ok, bueno, creo que no lo considero bíblico, ¿por qué? Porque haces mucho daño a veces a las personas. ¿En qué cuestiones? Una, le ofreces a la persona una seguridad de salvación que ni tú sabes si verdaderamente es genuino. Dices, no, la frase esta, hazla sinceramente. Y la persona, o sea, a veces, ¿cómo puedes ser sincero uno mismo cuando estás en pecado y no has nacido de nuevo? Jamás vas a ser sincero, y menos contigo mismo. El corazón es engañoso y perverso. Así es. Es difícil decir, lo hice sinceramente. Le ofreces a las personas una falsa seguridad de salvación. ¿Qué pasa con la gran mayoría de estas personas? Se van a su casa creyendo que son salvos, cuando ni siquiera han tenido un verdadero nuevo nacimiento. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es, digamos, el mayor daño? Que estas personas están cerradas, digamos, por decirlo de una manera, al evangelio. Tú le vas y les predicas y ellos te van a decir, yo ya hice mi oración, yo ya soy salvo, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Hace 2 años hice la oración. Sí, y mira, sí, me he metido como con 30 mujeres, fumo, tomo, soy un desastre, pero ya hice mi oración, ¿no? En una campaña de X predicador. Okay. Ese es un daño muy fuerte. Otra cosa es que, digamos que menosprecias la salvación por gracia. Creo que Carlos Spurgeon decía que este tipo de salvación, al fin de cuentas, termina siendo salvación por obras. ¿Por qué? Porque depende de algo que hagas tú. En este caso de la oración, ¿no? De la oración. Y la oración, yo creo que estaría bien que diéramos algo. Por aquí tenía, porque me comentaste el tema, tenía como un modelo de la oración. Y a ver, estaría bien para que vean más o menos... ¿A qué va? Aquí tengo un formato, sí, digamos, está bien. Un patrón, porque es casi el mismito, ¿no? Ajá. Que aparece en todos los folletos. Dice, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Ya eso está muy pro, ¿no? Ya, sí, ya. Bien entregado. Sí, hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mi pecado. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración. Esto es tomado de un sitio de un predicador muy famoso. Pero es como algo patrón, ¿no? Que repetir unas palabras que a veces ni tú mismo las piensas y basar en eso tu salvación. Y te dicen al final casi siempre, no, si hiciste esta oración, ¿cómo se dice? Esta oración así como creyendo, así como realmente lo hiciste... creyendo con convicción esta oración, pues ya eres salvo, ¿no? Exacto, y corres peligro, porque la parábola del sembrador nos enseña que hay 4 tipos digamos, de personas. Ajá. Están los que creyeron, pero vinieron las pruebas y se fueron. Están los que creyeron con gozo, ¿no? Los clásicos que andan brincando. Sí. Uf, de pelo, sentí algo caliente que me pasaba por el cuerpo, ¿no? pero esos cuates se van. Más de las experiencias, ¿no? Sí, se van. Y están los otros, los que sí dan frutos. Entonces siempre van a haber personas que van a aparecer y en este caso, ya trayéndolo al tema, van a pasar al frente, van a hacer la oración, pero no va a ser genuino. Y no es que digamos que 3 de cada 4 son falsos, poniéndonos en la palabra del sembrador. No, pero sí nos habla de que algunos no. Exacto. Y van a haber otros que sí. Y curiosamente, perdón que te interrumpa, por lo general cuando se hace una campaña de evangelismo o un llamado, ¿no? De que quién quiere recibir al Señor, la gran mayoría son desgraciadamente falsos convertidos. Sí. O sea, siempre, por lo general, siempre de 100 personas, por poner un número, pues a lo mejor 10 o 5 realmente en determinado momento van a realmente, como dices, demostrar ese fruto de arrepentimiento, ¿no? Sí, y es algo que mismo este cuate, se me fue el nombre, ¿eh? Es como una blasfemia que se te vaya el nombre de Billy Graham, ¿eh? Ah, sí. Este cuate que pues es muy respetado y todo, y es alguien que usaba esa oración, y él mismo dijo, lo parafraseo, ¿no? A lo mejor no me acuerdo exactamente lo que... Luego lo investigan en internet para que vean que no estoy mintiendo. Okay. Dijo que si él estaría feliz si por lo menos el 5% de todos los que, según recibieron a Cristo en sus campañas, fueran verdaderamente salvos. Claro. Y dice, ¿5% de cuántos y cuánta gente está engañada? ¿Cuánta gente, haz de cuenta, abrió la puerta del cielo y se encontró que entraba al infierno porque creyó toda su vida que iba a ir al cielo por hacer esa oración y jamás buscó, volvió a jamás tuvo esa necesidad, pues, claro, buscar el evangelio. Y sobre todo, ahorita que comentabas precisamente a Billy Graham, yo lo mencioné en el programa anterior, y precisamente él es uno de esos promotores, ¿no?, de esta oración del pecador. Sí. Es muy normal para ellos, y como que por su ministerio tan grande, de tantos años, también ha influido en muchísimas otras iglesias pequeñas, claro, o no tan pequeñas, de, mira, hay que utilizar lo que Billy Graham en su ministerio hace, ¿no? Una oración bien sencilla de unos que no, ahora sí que no te toma más de 5 minutos y ya te haces cristiano. Sí, es como que un buen ejemplo a seguir, ¿no? Mira este cuate cómo fue famoso y cómo transformó al mundo, ¿no? Claro. Cómo influyó. Entonces, eso funciona, piensa la gente. Y es que es importante decir, esta onda de la oración del pecador es algo cultural. No es algo que tú encuentres en la Biblia. No ves a Jesús haciendo la oración del pecador. No ves a Pablo dirigiendo a la gente a hacer la oración del pecador. No, a lo largo de toda la historia de la iglesia, más veces la oración del pecador fue desde el último siglo para acá que empezó todo el boom de la oración del pecador, el pragmatismo, cuate Charles Finney. Uh-huh. Este cuate empezó a meter ideas de llamamientos, la oración del pecador. Luego vinieron evangelistas, las campañas evangelísticas, ¿no? Que ponen, me meto, el otro día vi una página de una campaña que hubo y decía, y subía el número, 23,000 y tantas personas, almas nuevas, decía. Híjole, no puede ser, ¿dónde van a meter a tanta gente? Y sí, está, te digo, es ese rollo. ¿Y a qué va? Va mucho a medir tu éxito. Tú dices, tu ministerio, claro. Exacto, va mucho con... ¿Por qué? Porque te puedo decir, tenemos un ministerio de evangelismo nosotros acá, y a veces es frustrante decir, híjole, yo quisiera más resultados, yo quisiera que las personas cayeran ahí al suelo, ¿no? Ser propicio a mí, pecador, y gritaran, ¿no? Se pusieran a llorar. Esto le corresponde a Dios, no a nosotros, quién ha de ser salvo y quién no. Pero sí, y hay personas que pueden decir, no, yo quiero, entonces mejor tengo un resultado y a veces tiene mucho que ver el demasiado amor, por decirlo entre comillas, amor por las almas. Tú dices, ah, los voy a guiar a la oración del pecador porque, ah, pobre gente, se va a perder y no, eso no es amor. Amor es conducirlos a la verdad. Claro. Pero te digo, sí es algo que está golpeando mucho y creo que sí hace mucho daño por muchos motivos. Como te digo, igual es hacerle creer a la persona que la salvación depende de algo que él haga, que es una oración. Sí, Eso es exacto, salvación por obras, a fin de exacto. cuentas. Y eso sí está cañón igual, son muchas cosas. Y va más a fondo, si nos queremos ir más a fondo, va directo con temas teológicos, como la depravación total. Claro. Cuando haces esto es porque no crees que la persona está totalmente depravada, crees que tiene una pizquita de algo bueno que lo va a hacer venir a Cristo. Claro. Y la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay justos, o sea, nadie va a buscar a Dios. Dice Efesios que estábamos muertos, es decir, no había nada a menos que Él nos vivificara. Claro. Y estábamos muertos en delitos y pecados, y es por eso que fuimos salvos. Es decir, nosotros no podemos ser salvos con ninguna acción, oración, lo que sea. Es Dios quien nos salva. Y eso a lo mejor, y perdóname si te voy a quitar así como audiencia, porque ya no me meto a temas más profundos, ¿no? Que igual van a chocar teológicamente. Y sí diría a las personas que están escuchando que a lo mejor está golpeando alguna idea que tuvieron de toda su vida, que a lo mejor me ignoran a mí y a ti, ¿no? Pero traten de Tú buscar la dale. verdad, traten de buscar la palabra y que seamos humildes, ¿no? Si siempre tener la idea de que pudimos haber estado equivocados mucho tiempo. Claro. Y siempre es bueno como que hacer un cambio y ser valientes, ¿no? Porque a veces vas a decir, ah, está mal eso y uf, se te van a venir encima, ¿no? Todos los Sí. evangelistas. Y Pero es sobre de todo, obviamente, los que ganan mucho dinero en base a su sí, disque predicación. exacto. Imagínate, si no es así, mi iglesia va a estar vacía porque predico bien horrible, ¿no? Pero sí, es triste el daño que le ha hecho esta oración, te digo, porque a mí me hizo daño mucho tiempo y creo que no soy el único caso. Muchas personas vivieron cerradas al evangelio Claro. No, debido yo a también digo, yo creo que habemos muchas personas que pasamos por lo sí. mismo y dices, oye, pues yo pensé que sí era cristiano y al rato te empiezas a dar cuenta que realmente si eres cristiano, pues se te tiene que notar, ¿no? O sea, tiene que Correcto, o sea, haber. entonces es de una vida en santidad que agrada a Dios, o sea, Claro. no puede ser el mismo que de siempre, tiene que haber cambios y puede ser que sea procesos y todo, pero de que va a haber frutos, va a haber frutos Claro. y eso es evidente. Entonces, a ti que estás escuchando, examina tu vida. Si no tienes frutos, entonces ve al fondo del asunto y Si no, pasa adelante y haz una oración conmigo. sí, no podemos guiar, mándanos y ya te mando el texto que leí hace rato. No, pues está muy bien. Oye, no, la verdad tienes mucha razón en todo esto, porque la verdad hay montones de iglesias que, incluso yo estoy seguro, va a haber mucha gente que va a estar escuchando esto. Incluso hay líderes de iglesias, pastores que de repente escuchan esto y qué bueno que. Así como, mira, pastor, lo que dijeron, y pone el programa. Es un buen pretexto, pues digo, para que vean que es el poner esa confianza, incluso el cre hacerle creer a la persona que si hace la oración se va a salvar. La persona ya se va toda engañada, pero no nomás eso, sino que los mismos predicadores o las mismas personas que evangelismo, perdón, que evangelizan, traen esta idea de que en cuanto termine, tengo que decirles que hagan la oración, así como que no se me puede pasar, Sí, porque si es no lo como parte hago, uy, del no, evangelio, pues. exactamente. Y sí, Y la está gente no cañón. confía en el Y poder del evangelio. dime. Te digo, la Y gente ya después no lo va a hacer, no va a confiar en Dios realmente. sabes qué, igual estoy peleado mucho con este rollo de que se hace. ¿Por qué? Porque tú tienes que aceptar a Cristo. Sí, estoy de acuerdo a los que le recibieron y creyeron en él, Dios, pues está de ser hijos de Dios. Sí, pero tanto así como decir, es un tema que me hace absurdo, ¿no? Porque es como de, ¿qué te hizo Cristo como para que lo, si tú eres el Aceptes. malo, no es él, como para que lo aceptes? Realmente, o sea, él te acepta a ti. Claro. Y Y son tú muchas vienes ahí cosas. arrepentido. Y son clichés y cosas que nos, toda la vida se han sonado, ven aquí. Trae a Cristo a tu corazón, haz la oración del pecador, cosas que culturalmente se han pasado como de generación en generación y han hecho mucho daño, ¿no? Porque a veces han confundido y alejado a personas del verdadero evangelio y de una salvación genuina. Así es. Y ahorita que comentabas precisamente sobre el ministerio que tienes, Sí. que es de evangelismo, digo, porque ya en otras ocasiones me has platicado de esto, digo yo, bueno, ¿cómo le hace el capo y sus compas para predicar o para hablar del evangelio si no haces el llamado de la oración del pecador? Si no les dices que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas, si no les dices que acepten a Cristo, ¿cómo le hace el capo entonces para evangelizar a todas las personas? ¿Qué les Okay, dices? ¿Qué les ¿quieres dices? que te evangelice Sí, ahorita? evangelice. A lo mejor no soy Pues cristiano. A ver. mira, es complicado, ¿no? Porque te puedo decir, en mi iglesia como que vimos un proceso, ¿no? De tener que aceptar que a lo mejor la manera en que lo habíamos hecho mucho tiempo, Dios es bueno, ¿no? Y Dios ama a las personas y a fin de cuentas las salva porque es su obra. Y no estoy diciendo que todas las personas que son salvas y creyeron en ese evangelio no son salvas, ¿no? Y tienen que pedirle a alguien que los evangelice bien ahora, ¿no? No va por ahí. Pero sí es como que te das cuenta que estás mal y tienes que hacer un cambio. Fue un proceso, ¿no? Porque muchas personas adultas, ancianos decían, oye, ¿qué onda? Y no piensas orar. Oye, ¿qué onda? No decís, no seas duro. Debes de ser más, debes de contar un chiste, cosas así, ¿no? Para que pegue más, para que la gente le agrade. Esté contento, a Trátalos, gusto. ¿no? Cuando te dicen que no toques, no digas la palabra pecado, que no les hables del infierno. O Sí. sea, a fin de cuentas, no digas nada. Fue difícil, Sí. pero Dios es bueno, ¿no? Y empezamos vamos a cumplir 3 años a evangelizar en el hospital. Estaba mi hermano, otro joven de ahí, y pues quisimos, buscamos recursos, personas que enseñaran esto. Gracias a Dios hay varios recursos en internet, pueden buscar ahí luego que se los pase Hanso. Órale. Igual a nosotros nos pueden pedir recursos, para, sobre todo de cursos, ¿no? Y todo de evangelismo. Empezamos a prepararnos y sí, básicamente es malas noticias y buenas noticias. No Okay. puedes tirar de todo lo bueno, porque primero una persona tiene que entender que es pecadora. Entonces tienes que hablar primero de su pecado. Por supuesto, es obvio que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra. Estoy hablando de la estructura del mensaje que manejamos nosotros, ¿no? Exactamente. Que es malas noticias y después buenas noticias. Es predicar con ley, y no me refiero a que estamos bajo la ley, no, es predicar con ley en el sentido de enseñarles primero por qué son pecadores, como dice Pablo, que él no conocía el pecado hasta que conoció la ley. Claro. Y la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor, lo que nos ha llevado a entender. Es la ley. Cuando alguien escucha que es pecado mentir, dice, ah, pues soy pecador, entonces. Es pecado mirar a una mujer y codiciarla. Híjoles, todos los hombres son pecadores. Sí. Sí, y cosas así, ¿no? Para que ellos vayan entendiendo su condición ante Dios. Así es. Por supuesto, tienen que entender que hay un juicio y que son culpables. Son culpables de transgredir la ley de Dios. Y el caso es que el Espíritu Santo los convence de pecado y ellos quieren como decir, híjoles, estoy listo, estoy condenado. ¿Y qué hago ahora? Entonces es donde la cruz, es donde el valor de la obra de Jesucristo toma verdadero valor. Okay. Que ellos vengan y se abracen y digan, de aquí soy, ¿no? Sí. No, eso es donde vienen las buenas nuevas. Prácticamente no les dejas ninguna opción o exacto. O salida, ¿no? Más que Cristo. Exacto, que ellos entiendan. Y a fin de cuentas, sobre el final, ¿cómo concluimos? Creo que si el Espíritu Santo obra en ellos, nada de lo que haga yo va a cambiar eso o no, o lo va a ayudar. Yo no voy a ayudar y voy a decir, ah, voy a tirarles más rollo y voy a empezar, dame la guitarra, ¿no? Toco una canción y, sí. Y para meterle más, para que lloren o algo así. No, o sea, no voy a ayudar a Dios. Dios sabe qué va a hacer y a fin de cuentas es el Espíritu Santo que vino a convencer de juicio y de pecado. Entonces, les decimos, oren cuando gusten, vengan a Cristo, arrepiéntanse desde luego, pero no los guiamos a una oración como un patrón, vengan, oremos. A veces se ha dado el caso de que oramos, pero es como de despedida, pues. Sí. Gracias, Dios, porque nos permites, te pido que ayudes a estas personas que entiendan tu palabra. Y algo que yo personalmente marco mucho es el asunto de que ellos se lleven eso, esa semilla sembrada. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere resultados en el momento que sí. Caigan ahí postrados, ¿no? Pero no ocurre así. Puede ser que en la noche estén pensando en el mensaje. Entonces Dios venga a ellos y los salve. Y puede ser que después, el caso es que yo no puedo forzar, ¿no? Claro. A ver un resultado en ese mismo momento con oración, ¿no? A fin de cuentas Dios se va a encargar de eso y creo que cuando una persona verdaderamente salva, uno busca. Busca que te salve, busca que te salve y estás ahí. Estás ahí, digamos, por decirlo de una manera, tras de Dios, ¿no? Sí. Dios, sálvame, ten misericordia de mí y Dios mira eso. Entonces, al que él no le echa fuera. Y no estoy diciendo que tampoco podemos ser muy duros, ¿no? En un sentido estricto de decir, híjoles, no te vas a salvar, cuate. Estás condenado al infierno y ya ve cómo le haces tú. Y ahí lo dejas. No, no es eso. No es eso. Y algo que sí quisiera marcar mucho es, ¿qué sigue después? Porque a veces, pues ya, la palabra nos mandó a ser discípulos. A veces, estas personas, estas 23 mil personas que fueron salvas en la campaña de este cuate de otro día, ¿qué pasa con ellos? No, nadie les enseña, nadie está ahí tras de ellos, nadie los discipula realmente. Exacto. Entonces se pierden y se van a sus casas y pasan 10 años. Hicieron una oración, son salvos, pero eso no fue genuino y nunca nadie dio seguimiento. Eso es igual, es como una negligencia que se comete a veces. Que no te interesas por ellos, es como que algo que hiciste en algún momento y listo. Cumplí con mi propósito, ya cumplido con lo que tenía que hacer, y pues eso está muy mal, la verdad. No, y la verdad que yo creo que el orar por, como dices, al final, pues digo, no tiene absolutamente nada de malo, pero también otra cosa que me llama la atención es que si tú les hablas y les enseñas y les explicas primero las malas noticias y luego las buenas noticias, así como me dices, pues las personas tienen ya así que todo el mensaje, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Todo el mensaje completo y ellos entienden por qué son buenas noticias o a qué se le atribuye que sean buenas noticias. Exacto. Y las personas, obviamente el Espíritu de Dios, pues va a trabajar en sus vidas. Y yo creo que aquí lo grave entonces sería, no es tanto el buscar que la persona haga la oración del pecador, sino sí. Que nosotros estemos predicando el evangelio correcto. Exacto, esa es nuestra función. No somos, no es como que, hoy gané 3 almas para Cristo, o sea, compadre, tú no te ganas ni a ti, no va por ahí. Nuestra misión es predicar el evangelio Y Dios es el que lo lleva, el que lo salva, a fin de cuentas. No somos nosotros y nada de lo que hagamos nosotros va a convencer a Dios, así como de que, ah, mira, predicó muy bonito, vamos a salvar a estos cuates. No, no va a ser, no es así. Nosotros es nuestra misión y debemos cumplir con eso, predicando el evangelio correcto, a Cristo crucificado, por supuesto, hablar de la resurrección, Claro. Lo básico, ¿no?, del evangelio, Eso. pero igual, hacer que ellos entiendan que han ofendido a Dios, que han transgredido su ley, que por lo tanto necesitan un salvador. Si no haces eso, si solo les ofreces miel con hojuelas y la maravilla del mundo y sanidades y milagros y prosperidad económica y rollos, híjoles, o sea, mira, van a tener sanidad, a lo mejor ya tienen la pierna bien larga, y a lo mejor ya tienen las muelas bien, tienen lana, pero se van a ir al infierno. Claro. Entonces, no va por ahí. Con todo y la pierna estirada. Sí, con todo y la pena, como dice la Biblia, ya vas a tener todos tus miembros, pero en el infierno, ¿no? Mejor ir con mochito o algo así, pero al Para cielo. entrar, ¿no? Yo creo Sí, que exacto. a ver, yo me imagino que debe haber personas que han de estar pensando, bueno, ¿cómo? A ver, quisiera, bueno, si quieres, ¿eh? Porque luego sale como que siempre no, pero ¿cuántos años tienes? 23. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, es que te lo pregunto ¿Qué porque luego. equipo le vas, no? Ah, gana, sí. No, lo que pasa es que a veces, bueno, yo escuchándote, yo me imagino que ha de haber personas que han de decir, híjole, bueno, tiene 23 años y ¿de dónde ha adquirido tanto conocimiento del Evangelio, el capo y sus amigos? ¿Cómo le han hecho? Obviamente, pues me imagino que en la iglesia. Yo quisiera saber si tú puedes ahorita recomendarles a los que están escuchando, no sé, alguna página o incluso a lo mejor libros cristianos, o sea, libros. Así de los que tú tienes Sí. buenos, que a lo mejor, porque yo sé que ha de haber muchas personas de tu edad, más chicos, que están escuchando esto, más grandes, te digo, pastores o líderes de la iglesia, no sé, que han de decir, bueno, pero pues, ¿para dónde me hago? ¿Dónde busco esos recursos? Es increíble porque hay personas que a lo mejor en internet ni siquiera saben cómo utilizarlo para buscar este tipo Sí. de recursos, ¿no? Así que adelante. Ok, te tiro así los que me acuerde Tú ahorita, ¿no? dale. Y ya si quieres después en el blog, ya tú, Sí, ahí los voy subiendo, no hay problema. sí. Bueno, empezamos con libros. Empiezo con Difícil de creer de John MacArthur. Buenísimo. Y uno que estaría bueno para que leyeran, para que se dieran cuenta de el daño que ha hecho ese es Difícil de creer, y otro, el mismo autor, que es Avergonzados del Evangelio, que es de los primeros libros que leí. Fue así como, híjoles, esto pasa en las iglesias. Sí. Sí, y te das cuenta, ¿no? Y habla mucho de eso. Y otro que es ya más académico, más como para aprender a evangelizar y todo, del mismo autor, que se llama La Evangelización. Okay. Uno igual muy básico. Podrían empezar con ese, ¿no? Para entender el nuevo nacimiento, que creo que es por donde se deben empezar, que es entender el nuevo nacimiento. Se llama Más vivo que nunca, de John Piper. Okay. Yo creo que con esos, empezando con ese Más vivo que nunca, que es muy ligerito, ¿no? Sobre todo para una persona que dice, bueno, yo quiero, pero no tengo el hábito de la lectura, soy nuevo, me late este rollo. Por ahí estaría bien que empezaras. Y ya Okay. después te metes con el tío Mac, el Sí, tío ¿no? MacArthur, El tío ¿no? Que a lo mejor ya va MacArthur. a estar un poquito más avanzado, y ya vas a leer cosas que a lo mejor te van a confrontar un poquito, te van a chocar con algunas ideas que tengas de toda tu vida. Y creo que con esos dos. Híjoles, hay uno que se llama ¿Salvados de qué? Que habla igual de evangelismo, del doctor Sproul. Este igual R.C. está, Sproul, ajá. sí, este igual está muy bueno con esos. Y por supuesto hay materiales académicos. Les puedo decir la página y creo que sí me Échale. gustaría donde encontramos por primera vez recursos, que Así es es. evangelismobiblico.com. Aquí puedes encontrar, ellos tienen un método muy básico, no básico, pero muy sencillo. Y tienen cursos en videos y todos. Y para empezar está muy bien, igual los de Ray Comfort, Ah, claro. que es en los pasos del maestro, se llama, The en Way of the español. Master, ¿no? Bueno, sí. Ajá. Deja, lo voy a buscar de todos modos y Sí, pongo la página y y el link. ellos tienen igual ondas de evangelismo y están muy bien. Bueno, esos están bien. Iba a decir que hay algunos detalles, ¿no?, con los que a lo mejor yo no esté de acuerdo y todo, Okay. pero cumplen, ¿no?, con el objetivo que es predicar las malas noticias y después las buenas noticias. Ajá. Y diría que busquen los del ministerio de Paul Washer, porque hay un curso que él da y Okay. es muy bueno también. Y buscar el equilibrio entre todos esos, ¿no? Que se avienten ese paquetito y porque a fin de Recomendado por el cuentas capo. estaríamos mal en definir como que hay un método, Claro. porque a fin de cuentas caeríamos en lo mismo, ¿no? Así es. Este patrón hace esto primero, paso uno, paso dos, paso tres, paso. No va por ahí, es más bien entender la esencia del evangelio y predicar el mensaje. Así es. Ya sea la forma en la que tú lo hagas, si quieres hacer esto o lo otro, pero el mensaje es lo importante en el evangelio. Y tampoco estoy diciendo que no importa la forma, porque pues esto de que el mensaje es la esencia ha dado a pie, ¿no?, que ya te vayas a vestir de vampiro y vayas a ir a una fiesta de disfraces a predicar el evangelio. O están los que, es que soy rockero para alcanzar a los Sí, rockeros. eso es clásico. ¿No? De eso pides tu limosna, Hansa. Oye, a dos que tres les va a dar una pedrada Pero sí, no te vayas por ahí, ¿no? O sea, sí lo importante es la esencia, pero igual hay que prepararse, creo, para hacerlo. La Biblia dice que te presentes a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, estaríamos mal siendo negligentes de que, ya me leí un blog, un post de un blog y ya, con eso ya salgo a las calles y luego te van a preguntar algo y no vas a saber ni qué onda. Exactamente. Y nada más los vas a confundir y eso. Sí, creo que hay que estar bien preparado, creo que todos somos llamados. No te vayas con la finta esa de que, yo no tengo llamado al evangelismo. Pues eso es una tontería, todos tenemos el llamado al evangelismo. Exactamente. Y es responsabilidad de todos hacerlo, seas un nuevo O o no ya tan nuevo. tengas 50 años en la iglesia y no hayas hecho nada en tu vida. Nada útil. Nada útil para la obra, ¿no? Pero sí, que se preparen y igual les paso en Facebook, busquen Academia Evangelismo, ¿Qué que es el ministerio? El tuyo, es ¿no? un proyecto. Nosotros ponemos así como para que se escuche muy fresa, ¿no? Proyecto multimedia y evangelismo. Ándale. Pro, ¿no? Así como que, híjole, todos van a buscar a ver de qué se trata. Pues se ¿Por oye qué acá bien, le bien ponemos así? emergente el asunto, ¿no? ¿Por qué le ponemos así? Porque hacemos videos. Para atraer Videos. más jóvenes, dices. Hacemos videos y con esto tratamos de. Todos enfocados con el tema del evangelismo, ahí vas a encontrar enseñanzas, frases, a lo mejor hemos dado talleres de evangelismo, igual tenemos a un rapper que creo que todos usamos su música, ¿no? Claro, el famoso Isra Marín. Isra Marín es de los es cofundador Míralo, del ay. proyecto Tigre para los videos y para todo. Ese ha de estar escuchando, ese chavo es un estuche de monerías, ¿eh? Si tú le pides que te haga un pastelito, te lo arma él. Es todo. O sea, Luego, de es hecho, luego lo voy a invitar para que sí. a platicar aquí, para que a ver si es cierto que muy, muy, muy, muy bueno acá para todo. Sabe a todos. Se ha visto todos los tutoriales de YouTube ahí, hasta cómo armar un robot, igual te lo arma. Hacer una bomba y todo el rollo. métanse ahí en Facebook, Academia Evangelismo, igual academiaevangelismo.blogspot.com. Próximamente van a poder entrar a academiaevangelismo.com. Okay. Igual son, hay recursos, hay un tem, hay un post ahí que se llama ¿Por qué no usamos la oración del pecador? Perfecto, fíjate. Ya luego te paso el link para que lo pongas ahí en tu este blog, ¿verdad? O lo roles ahí en Twitter. Órale. ¿Por qué no usamos? Y hablo sobre el tema, ¿no? Porque esa es una pregunta que nos hacen. ¿Por qué no la usan? ¿Por qué no la usan? Y fue así como que me lee el blog, ¿no? Lee mejor el blog. Quiero dar la explicación tantas veces. Oye, tu Twitter, por si alguien te quiere contactar y diga, oye, el capo, vale la pena tenerlo de Twitter o tu Facebook, como quieras. Arroba capo el evangelista. No. ¿Qué crees? Es arroba capo 31, campo con K. Capo Ministries, ahora has dicho. Créame que me has tirado tantas flores que voy a armar una campaña evangelista por mi colonia. Sí, ahí por cualquier cosa que me quieran insultar o algo así. Por entonces, ahí. Arroba capo con K 31. No, es capo 31. Perdón, capo 31. Es con en el Twitter. Capo con K. No sé, es como para que se escuche más chido, ¿no? Con okay, K. Capo 31, ahí me pueden seguir o cualquier cosa en que pueda ayudarles. Y igual ahí creo que ya te siguen a ti, igual ya luego tú los rolas ahí por cualquier duda o cosa, porque a lo mejor lo que hemos platicado sí a algunas personas sí les choca, ¿no? Claro, o, sí, yo creo les, que causar dudas. Exacto. No, de dudas va a haber un montón, pero igual yo tengo que regresar para así como, mira, esta pregunta la hizo tal y así para que me pongas en el sillón de los acusados. Ándale, sí, luego te voy a tener que invitar de nuevo para aclaraciones, ¿no? Derecho de réplica. Exacto. Oye, pues, capo, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para poder platicar en este programa. Llevamos 40 minutos hablando, ni parece. Sí, pero, hombre, me dijiste güey, que según yo 15. Ya luego le cortas ahí las partes donde no. Bueno, no, de todos modos, pues gracias, te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Buenísimo todo lo que comentaste, muy acertado y pues me da gusto. Ahora sí que la verdad es, me da gusto también ya tenerte como amigo, como hermano de ya algunos, ya pues ya varios añitos, aunque sea por, por internet, ¿no? Pero poder platicarlo, ¿no? Y qué buena onda que sigues ahí con todo el ministerio, con todos tus, tu hermano también, que está bien metido ahí, ¿no? Anda sí, ahí de misionero ahorita, no sé. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues te agradezco, Adrián. No, gracias a ti, Hanso, un gustazo. Ahí estamos. Poder compartir aquí contigo y con toda los cuates de la provincia que nos escucharon. Y sí. Pues, ya sabes, ahí cuando quieras invitar a Lisa, a mi canal, a mí, para eso estamos, ¿no? Para compartir, porque creo que todos estamos agradecidos con lo que Dios hizo en nuestras vidas, que nos salvó y pues todo esto, como tú dices, ¿no? Que sabes, pues es por gracia, ¿no? Claro. Porque realmente uno es bastante miserable, bastante chafa. ¿Uno qué? Uno no sé nada, ¿no? Tú. No, nosotros somos sí, no, pues, bastante chafas, nada, no es cosa de talento, de claro. Tenemos un talento nato, ¿no? Y pues es Dios, ¿no? Y es su obra y Dios está más interesado en glorificarse que nosotros mismos glorificarlo a Él. Por eso Él hace la obra. Independientemente de a quién use. Así es. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, sí. Mi buen capo, muchas gracias. Tengo que ir a cenar. Okay. Tú me depositas, ¿no? Mi donativo. Órale, me ofrendas mejor. Para la cena. Ahí tomando por PayPal. Sí, ok. Por sale, gracias, pues muchas gracias. Estamos en contacto. Que Dios les bendiga. Órale, igualmente. Bye. Thank you. Bueno, pues ahí tuvieron la entrevista con el buen Capo, que muy, muy buena entrevista, ojalá les, espero les haya gustado. Y bueno, ya para terminar les quiero decir que esta grabación de, bueno, más bien toda la grabación de este día va a estar disponible mañana a partir de, bueno, espero que de mediodía. Ya lo van a poder descargar en mi blog, paselemarchanta.blogspot.com, en MP3, alta calidad, bueno, tan alta como se puede, porque como escucharon, obviamente pues hubo algunas fallas en la transmisión, por lo menos al principio, y obviamente en lo que es la entrevista, pues ustedes deberán entender que por ser vía Skype, pues muchas veces la conexión de internet a veces es un poco lenta y se desconecta. Entonces, pero bueno, de todos modos, gracias. Antes de despedirme, fíjense, me llegó un mensaje y que se los quiero leer así rapidito. Este mensaje me lo mandó, ahorita les digo quién, Juan Mateo Viveros Ramírez, es, dice, anciano pastor de la Iglesia de Cristo, allá en Orizaba, Veracruz, aquí en México. Y bueno, dice, he escuchado la transmisión de radio y refiriéndose a la transmisión anterior de hace 2 semanas, dice, me uno a las respuestas de qué le hace falta al evangelio actual, pero creo que también nos debemos preguntar qué le sobra. Y me llama la atención porque puso algunas cosas que le faltan y algunas cosas que le sobran. Y con esto nos vamos a despedir de este programa. Les digo, el próximo programa va a ser la segunda parte. Dice así, ¿qué le falta al evangelio? Aplicar el don y vivir en el fruto del Espíritu. ¿Qué le sobra? Dejar a la carne fuera de este ministerio. ¿Qué le falta? 5 palabras con mi entendimiento. ¿Qué le sobra? 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué le falta? Cristo en mi vida. ¿Qué le sobra? El viejo hombre. ¿Qué le falta? Adoración y alabanza en el corazón. ¿Qué le sobra? Espectáculo para la emoción. ¿Qué le falta? Dice, palabra de vida eterna. ¿Qué le sobra? Palabras para esta vida. Dice, ¿qué le falta? Fe y esperanza. Lo que le sobra, pactos y decretos de hombres. Lo que le falta es pastores y maestros, y lo que le sobran son apóstoles, profetas y superevangelistas. ¿Qué le falta? Escudriñar las escrituras. Y lo que le sobra son megacampañas, megaconciertos, megacruzadas y cosas mega semejantes. ¿Qué le falta? Crecer en gracia y conocimiento, y lo que le sobra es dar importancia a números de convertidos y tamaños de iglesias. Lo que le falta es pasión por las almas perdidas, y lo que le sobra es pasión por el mundo y la carne. Dejar que el Espíritu obre por la palabra, y lo que le falta es método, perdón, más bien lo que le sobra son métodos inventados por el hombre para salvación. Y por último, lo que le falta al evangelio de hoy es presentar a Cristo. Y lo que le sobra es presentar a nuestro yo. ¿Qué tal? Pues así están las cosas. Gracias a todos los que amablemente estuvieron escuchando toda esta transmisión. Hay muchos otros mensajes que desgraciadamente por el tiempo no los voy a poder leer, pero créanme que todos los tengo guardados porque a fin de cuentas los trataré de estar comentando la siguiente semana, que a fin de cuentas vamos a estar hablando todavía un poco de este tema de la oración del pecador, aunque bueno, no va a tener el mismo enfoque porque vamos a pasar a otro tema que está muy hilado con esto. Pero así que gracias a todos los que estuvieron escuchando, gracias al Capo, su entrevista muy buena, gracias a Isra Marín por prestarme sus rolas, igual a Leprosy, gracias. Así que me despido, soy Hattori Hanzo, desde Mexicali, Baja California, México. Esto fue Marchanta Radio y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bye.